existe la canción. La tigre tigre la escucha de son. Es que la trayectoria de un león. La gente es el padrón. Tengo la baile para que el marrón. Y cuando frene el agua se fue de león. Tengo un par de raperito en nervio. No tienen moña, nada moña. Tenemos a la para y valga celio. Le estoy dando un preview pa' que su cotorra traigan. Que yo me enganché en la mata, fue pa' que ustedes se caigan. Por la nota me puse una Ray-Ban. Es que tengo los ojos del color de la que te vas a sacar Brian. Tan inhóspito por el colmo, no tienen cerebro. Mi rap tiene un peso que el que lo intentó carga lo quiebro. No soy seguidor de rapero. Tampoco busco gente pa' pelear, resuelvo yo con un chipero. Es que este sicario viene de un guero. Donde a veces hasta se duran semanas sin darle uso a los calderos. No puedo andar desacatado sin panty. No de más de 50 por un polvo y si gustaste singa gratis. Si a mí me da pati, tú vas a tener que correr. Porque te guarda mocha como que tú eres carne de rey. Haciendo mi diligencia pa' meterme. Sonando en par de barrio. Dale pa' atrás que me equivoqué. Haciendo mi diligencia pa' meterme. Sonando en par de barrio. Par de sicarias que quieren verme. Tirarse fotos, quieren conocerme. Deja de pensar tanto en llegarme. Pa' que el cerebro no se te queme. Yo soy el mejor rapero, a terror lo digo. No importa si tú te quillas o si sueno presumido. Rapero que se pasa los suicidos. De una manera o de otra, coñazo. Este loco va a mangar el sonido. Vine bendecido por el Dios que está en el cielo. La hora que tú digas y como tú digas que vamos a hacerlo. En esta vuelta yo a terror me cuelo. Y vine fue a pelarte el culo porque voy a amanecer. Entonces ustedes son tigres, tigres, tigres lo que ustedes son. Entonces moca que soy un león. Bajen con su escuadrón que yo lo voy a esperar que el malón. Y cuando frene le voy a hacer su biberón. Entonces ustedes son tigres. Produciendo, que lo que con nosotros no, Brian el Flaco, que lo que el Blade, Sociedad 360.